¿Cómo anda usted? Tanto tiempo que no hablamos. Bueno, pero pareciera ser que nunca falta oportunidad. Totalmente. La última vez que hablamos con ustedes estábamos comentando las maravillosas novelas de Raymond Chandler. Y ahora lo llamamos, bueno, por el tema que usted se imaginará, el tema de las la venta de las centrales nucleares argentinas. Y le vamos a ser absolutamente honestos. Sabemos poco del tema. Así que nos fascinaría si usted nos podría ilustrar. Bueno, espero no desilusionarlos, aunque yo no soy un especialista en el tema. En realidad, hace algunos años me puse a estudiar la política nuclear, pero hoy no es mi especialidad. Sin embargo, yo preferiría hablar no como un hombre del sector científico y tecnológico, y inclusive ni siquiera preferiría hablar como dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado. Me gustaría hablar como un simple ciudadano. Adelante. Como un José de a pie. Y realmente el tema de la privatización de las centrales nucleares es un golpe bajo. Porque en el momento en que en este país se hacía la enorme, la poderosísima campaña en contra de lo que era el elefantismo estatal, el supuesto elefantismo estatal, un sector significativo de la sociedad se tragó esta campaña y aplaudió realmente la política de privatizaciones del gobierno menemista. Sin embargo, vemos a poco de andar de que esta política de privatizaciones no tenía que ver con la supuesta eficientización del rol del Estado, sino que en realidad tenía que ver con satisfacer la voracidad de los grandes capitales, aquellos que compraron a precio de banana, como se dice en el Brasil, los resortes estatales, la acumulación del capital social de los argentinos, y lo incorporaron en un proceso de creciente acumulación y concentración de la riqueza. Así ocurrió con los ferrocarriles, así ocurrió con los teléfonos, así ocurrió con el agua, con el gas, etcétera, etcétera, etcétera, con el subterráneo. El tema de las centrales nucleares, yo diría, es algo distinto, porque en general la sensación que tiene el ciudadano medio en la Argentina es que el proceso nuclear de nuestro país ha sido un proceso eficiente, que ha dado resultados. Esto, yo diría, no se necesita ser un especialista. Todo el mundo sabe que en la Argentina funcionan centrales nucleares, que muy de vez en cuando ha habido algún que otro problema, algún que otro inconveniente técnico. Pero aquí no ha ocurrido ni ha aparecido un golpeteo testimonial en los medios diciendo que las centrales nucleares o la producción nucleoeléctrica no funcionaba en la Argentina. Sin embargo, se venden las centrales nucleares. Y nosotros creemos, cuando digo nosotros, ahora sí me refiero a la Asociación de Trabajadores del Estado, que este proceso de entregar las fuentes de la riqueza social argentina tienen que ver con una hipoteca en el mediano, en el corto y en el mediano plazo. No se puede entregar la fuente de generación de energía a manos privadas, no se puede entregar el control del subsuelo soberano de la nación, no se puede entregar ninguna de estas cosas sin que no se pueda prever un desastre desde el punto de vista económico, social, cultural, etcétera. La privatización de las centrales nucleares en este contexto es ni más ni menos que una vuelta de tuerca a este proceso de concentración de la riqueza en detrimento de la mayoría de los argentinos. Porque a lo largo de los últimos 50 años, la Comisión Nacional de Energía Atómica, a pesar de todos los pesares, a pesar de los dimes y diretes, ha producido tecnología, ha hecho investigación, ha generado energía, en este caso nucleoeléctrica, y ha sentado un prestigio muy importante a nivel internacional. En algún momento incluso se llegó a pensar en la posibilidad de intenciones bélicas en el programa nuclear argentino. Yo mismo he estudiado esto hace unos cuantos años atrás. Pero, de todas maneras, la presión y el control que han realizado los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica revela que si existió algún plan de este tipo fue rápidamente conjurado. Entonces, lo que quedaba era realmente un prestigio internacional muy alto. Exportábamos reactores de investigación a Perú, a Irak, etcétera, Estaba el tema de la planta de agua pesada en Arroyito. Bueno, una capacidad propia con un alto nivel de calificación técnica y profesional. Uh-huh. De golpe y porrazo esto se vende, y se vende, como digo hace un rato, a precio de banana. Esto es, a precio vil. Sí, sí. Pensamos que los únicos favorecidos en esto van a ser los cuatro vivos de siempre. Y que los argentinos que durante generaciones hemos apostado a este crecimiento social, a este capital social de la nación, estamos siendo estafados una vez más, ¿no? Absolutamente. Quisiera hacer hincapié en un párrafo suyo. Digamos, nosotros estábamos peleando, digamos, en aquellos años para que no privatizaran los teléfonos, la energía eléctrica, digamos. Uno sentía que defendía soberanía en esa lucha. En efecto. Ahora, de última, en la sociedad, por el momento se ha perdido esa discusión porque la gente dice, ahora el teléfono a mí me anda bien, la luz no me la cortan. Digamos, en esta disputa por el tema de las centrales nucleares, ¿cuál sería el desastre de venderlo? ¿El desastre de vender las centrales? Uh-huh. Bueno, que precisamente es lo mismo que si nosotros dijéramos, nos asociamos usted y yo, uh-huh, para montar un tenderete, un bolichito, ¿no? Sí, sí. Si a usted le va mal en la radio, a mí me va mal en el campo científico, bueno, nos dedicamos a poner un tenderete. Y correcto. Resulta ser que nosotros ponemos todo lo que tenemos en montar este bolichito. Sí. Ahora viene José Supermercado y nos dice, muchachos, tomen. Y nos compra a precio a la mitad del valor de nuestras inversiones, y como nosotros estamos ahogados, se lo vendemos. La venta de las centrales nucleares, en este sentido, es la venta de la soberanía, ni más ni menos. Es la capacidad, es la posibilidad de generar autónomamente una política energética. Porque cuando las fuentes convencionales de producción de energía decaigan, cuando aquí algún día, no como ahora, la producción industrial recupere los niveles que tuvo en su momento, acá se va a necesitar el doble, el triple, el cuádruple de la energía que tenemos. En ese contexto. Y la va a tener José Supermercado. Y la va a tener José Supermercado. Uh-huh. Entonces, los ranas de esta película están previendo que si en caso de que esto sucediera, bueno, van a tener el control de la producción energética. Y entonces me parece que es muy grave. Es como cuando éramos chicos usted y yo, y venía uno del barrio y me decía, te mojo la oreja, que no te la mojo, que paso la red. Nos están mojando la oreja, Gabriel. Sí, sí, sí, sí, sí. Y lo peor es que parecería que al gobierno ya le empieza a gustar. Sí, pero Mojame la más, ¿no? Sí, pero yo creo que algo está cambiando en la Argentina. Uh-huh. A mí me parece que algo está cambiando. A ver. Yo soy de la idea que en los últimos 10, 12 años, precisamente en el periodo desde que comienza la democracia representativa y esa democracia formal, amañada que tenemos, los trabajadores y el pueblo en general hemos resistido denodadamente el avance del neoliberalismo, lo que después supimos que era el neoliberalismo. Sí, sí. Es verdad, era intuitivo en algún momento. Exacto. Esto. Pero sí, sí. Sentíamos que se venía una aplanadora. Absolutamente. Habíamos pasado la aplanadora antes con los 30.000 compañeros desaparecidos, uh-huh, con la idea de la Argentina fácil, del DM2 y estas cosas. Nos mataron a nuestros mejores compañeros, uh-huh, y después de esto, bueno, venían los cantos de sirena, que ahora todo nos iba a ir mejor, etcétera. Pero bueno, acá han ocurrido cosas en estos 10, 12 años últimos. Sin embargo, los trabajadores, a pesar de nuestros pesares, no hemos podido parar este avance fenomenal. Sin embargo, en los últimos meses han ocurrido por lo menos dos o tres hechos que son emblemáticos. El primero de ellos es que en el campo científico, precisamente, en el Instituto Malbrán, los compañeros ya llevan más de 100 días de paro y de permanencia pacífica en las instalaciones del mismo, porque al gobierno se le ocurrió despedir a 49 profesionales y técnicos. Este es un dato absolutamente inédito. Más de 100 días de paro, con permanencia en el lugar de trabajo, día y noche, 31 de diciembre, Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera. Y el otro hecho emblemático es el que les ha ocurrido a los trabajadores de la Fiat en Córdoba, que presionados por las grandes patronales y presionados por los grandes sindicatos burocráticos y por el propio gobierno, decidieron armar una estrategia propia. Entonces usted tenía 1.700, 1.800 trabajadores deliberando en asamblea la estrategia a seguir. Finalmente ocurre la ocupación pacífica del puente en Neuquén por los maestros y la rápida respuesta frente a la represión de esta marcha fabulosa de docentes en la capital federal. Sí, sí, sí. Que aparte era fantástico porque no fue una marcha reclamante sino solidaria. Sí, sí, por supuesto. Impresionante, por supuesto. Impresionante. Y hay que ver lo que ocurre en la carpa del Congreso que ha puesto la cetera con los docentes argentinos ayunando. Es un constante recibir gente que viene de todos lados, que viene a traer su solidaridad. Quiero decir, algo comienza a cambiar en la Argentina cuando los trabajadores descubrimos en otro trabajador a nuestro propio hermano. Recuperar esta solidaridad antigua que los trabajadores argentinos teníamos, recuperar estos vínculos sanguíneos entre trabajadores, significa recuperar la posibilidad de la memoria histórica en este país. Y si esto ocurre en el breve plazo, yo creo que vamos a dar un paso gigantesco hacia el futuro. Porque sin los trabajadores en este país, sin la organización de los trabajadores, sin este modelo de democracia que a diario practicamos en nuestros lugares de trabajo, ayudándonos entre nosotros, siendo leales respecto de aquel que es el mejor de nosotros, etcétera, etcétera, sin este modelo es imposible pensar una Argentina para el futuro, una Argentina mejor, una Argentina para nuestros hijos, una Argentina en donde la justicia, la dignidad en el trabajo, la vivienda, el salario, etcétera, etcétera, no sean palabras huecas, no sean la retórica electoralera de cuatro politicastros de turno, sino una práctica social concreta. Carlos Girotti, ha sido un gusto volver a hablar con usted. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día. Igualmente. Adiós. Gracias por todo. Todos los días estamos con los compañeros de la Comisión Gremial Interna de Editorial Atlántida. Estamos con Néstor Pitrola, ¿es así? Sí, buenos días. ¿Cómo le va, Pitrola? ¿Qué dice usted? Bueno, tenemos una mañana especial. A ver. A las 5 de la madrugada se presentaron unos 1.000 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Perdón, 1.000. ¿Cómo? Perdón, 1.000 dijo. Sí, 1.000. Uh-huh. Pero mandaron más policías que a Vietnam. Exacto, un operativo de similares características al que tuvimos hace 48 horas. Uh-huh. Que habíamos sorteado luego de casi 10 horas de permanencia en la planta, habían ingresado también por la fuerza, pero sin orden de desalojo en aquel momento. Hoy se presentaron con una orden de desalojo de la jueza Andreini, que entienden la causa penal que nos armó Vigil, para desalojarnos de la planta, como si fuéramos delincuentes en lugar de trabajadores que estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo, gráficos de oficio de hasta 40 años de antigüedad. Y así hemos sido sacados por esta gente que en lugar de ir a combatir el crimen ha venido a combatir a los trabajadores. Y bueno, hemos abandonado la planta ante la imposibilidad de sostener la posición frente a la fuerza de la represión. Sí, sí. Hemos salido encabezados por nuestra comisión interna y por delegaciones internacionales que nos acompañaron en el acto de ayer y toda la noche en la vigilia a la espera de la represión, de la cual ya teníamos noticias. Estuvieron con nosotros el secretario de la Confederación Gráfica Chilena, el secretario de la Confederación Gráfica de Sao Paulo, el presidente del Sindicato de Arte Gráfica Uruguaya y dos representantes de la COCREN chilena, que sellaron con nosotros la unidad en esta huelga, que seguiremos adelante con todo desde esta nueva condición y muy fortalecidos por el apoyo de la Federación Argentina de Imprenta, que nos garantiza que en el país no se hagan las revistas, y por el apoyo de estos sindicatos latinoamericanos. Hemos hecho una unidad obrera a escala del Mercosur y Atlántida estaba imprimiendo varios de sus títulos en esos países, así que para nosotros ha tenido una importancia enorme. Bueno, ¿y esto cómo sigue ahora, luego de desalojados? ¿Qué... Nosotros tenemos una asamblea general a las 17 horas en un local que hemos conseguido aquí cercano a Atlántida, San Martín 3354, cerca de la ruta 197. Y allí... Esto es en Garín, ¿no es cierto? Esto es en... viene a ser Tigre, muy cerca de 197 y Panamericana. Ahí está. Si quieren venir, nosotros después de la asamblea hemos convocado una cantidad de medios enorme que nos han llamado esta mañana. Sí, sí, seguramente iremos. San Martín 3354. Exacto. Perfecto. Y vamos a seguir con todo. Nosotros el miércoles tenemos una jornada de movilización que fue pactada con los compañeros de Fiat y los Fuerza de Córdoba. Anoche fue orador de nosotros el compañero Gallo, secretario de Fiat Auto, y bueno, tiene la dimensión de la unificación de las luchas. Esta mañana me enteraba por el programa de Enrique Vázquez, en la entrevista que nos hicieron, que Ford acaba de despedir 40 trabajadores y suspender un día por semana. De manera que esto, si consideramos el conflicto de Fiat, de maestros de Neuquén, inminente 1000 despidos en Sebel de Caseros, además de que no hay fábrica que uno pregunte, hemos tenido anoche también la presencia de 30 o 40 comisiones internas y sindicatos, nos denunciaron los compañeros de Siderca que hay un recurso de crisis en Cierre, mismo Transporte del Oeste, nos indican que hay una brutal ofensiva sobre los trabajadores por parte de las patronales para aplicar a sangre y fuego esta flexibilidad que el Parlamento no pudo sacar y que tampoco salió por la concertación empresarios-gobierno-CGT. Y este es el núcleo, el fundamento último de este cierre trucho que ya ni así lo llamó Vigil en su solicitada, de este recurso de crisis falso, del cual también se olvidó Vigil en la solicitada, que dio origen a nuestro conflicto, basado en despedir al personal para tomar otro personal bajo otra denominación social. Sobre eso le quería preguntar, ¿el estado de la planta ahora es ustedes desalojados, que están acá adentro, o ya han tomado nuevos empleados? ¿Cómo? Entraron los directivos, por supuesto, al mando, como si fuera una tropa de ocupación comandada por ellos. ¿Qué va? Parece un cuartel, que hay más policías que obreros haya habido nunca. ¿No? Pero, adentro y afuera de la planta. Pero cosas realmente de República Bananera, lamentable. ¿Y qué piensa hacer la empresa ahora? ¿La va a hacer funcionar con qué? ¿Con esclavos? ¿Cómo quieren hacer? Y bueno, eso lo saben ellos, sería bueno que se lo pregunten a las radios y todo. Esta gente nunca quiso debatir con nosotros públicamente sus planes ni sus fundamentos, ni ha querido sentarse a dialogar. Son miles de soluciones posibles que hay y hubo este conflicto. Ellos calculamos que ahora lo que van a hacer es poner a andar paulatinamente las máquinas con personal jerárquico que pueden reconvocar y contratados y bueno, entrar en ese esquema que no funcionará todo a la perfección de entrada, pero en un esquema que pondrán a... las máquinas que ellos dicen que están obsoletas, pero que son las que sacaban en tiempo, forma y calidad las revistas, que no han podido salir en estos días. Absolutamente. En forma normal. Bueno, Néstor Pitrola, secretario general de la Comisión Interna, bueno, usted sabe dónde estamos y cualquier cosa que precisa, estamos a su disposición. Esto no terminó acá seguramente. Contamos con ustedes que nos han seguido en todo el desarrollo de la lucha. Los vamos a informar de cada novedad que tengamos. Le vamos a agradecer mucho. Después de la Asamblea General de esta tarde. Y que pase usted un buen día. Igualmente. Hasta luego. vendría, pero la Argentina de Moreno se nos murió, porque Moreno murió envenenado. Y no sabemos si hoy Moreno viviera, si hubiera podido llegar a los 33 años. No sabemos, Mauro, qué puede pasar con tanta ineptitud de parte de una clase dirigente sin clase. Que ha empeñado, vendido, regalado la patria. Es increíble esto que ha pasado, que venimos denunciando a las madres, uh-huh, con tanta anterioridad, ¿no? Absolutamente. Y ahora explota, bueno. Bueno, para hacer síntesis, sin aburrirla mucho, ya sabe por qué la llamamos. Sí, sí. ¿Qué nos dice? Hemos presentado una requisitoria al juez Garzón, uh-huh, tal vez viaje la semana que viene a Europa, con muy poco tiempo, pero bueno, porque tenemos ya los 20 años con mucho trabajo. Uh-huh. Nosotros sabíamos ya de esto, lo denunciamos en su momento. Ellos habían argumentado que se quemaron dos galpones y que todo estaba ahí adentro, y inmediatamente alguien nos avisó que habían salido los dos aviones estos famosos de ahora con todo el material. Lo que no sabíamos es que se habían detenido en España. En España, uh-huh, porque parece que está ahí dos. Uno está en los bancos en Suiza, de la Helvética, y otros están en Lugano, es en la Suiza, en el cantón italiano, ¿no? Uh-huh. Unos son de la Marina y unos son del Ejército, pero que la información está toda ahí, porque como ellos están convencidos que está bien lo que hicieron, guardan su historia como si fueran héroes, ¿no? Esto lo tenemos claro, se lo dijimos a Alfonsín, lo denunciamos en su momento, y todos nos miraban con cara asustada como diciendo, ¿qué nos dicen estas mujeres, no? Es que justamente sobre eso le quería preguntar, en su fuero íntimo, ¿qué siente usted ahora que aparentemente nos estamos acercando a la verdad real, como dicen los abogados? Que todo esto que usted decía, y que, bueno, provocaba algunas caras de asombro y de incredulidad, ahora, bueno, parece que ya va a empezar a tener constatación científica. Yo lo que siento es que la gente no tiene mucho respeto. Uh-huh. Que nos llaman de todas partes del mundo y de todos lados para pedirnos información, a buscar nuestras cosas. Uh-huh. Que los periodistas no respetan mucho la mayoría, y que eso hace a la verdad y a la seriedad con la que hemos trabajado las madres siempre, ¿no? Sí, sí. Porque nos han zarandeado, nos han golpeado de todos lados, y sin embargo nos mantenemos muy firmes, y creo que esto muestra que cuando uno se maneja con la verdad y con la investigación, nosotros nunca denunciamos algo que no estamos seguras. Nos traen la denuncia y inmediatamente investigamos, y siempre hemos hecho una cosa muy, muy seria, y esto creo que la gente lo siente y lo respeta para ti. En estos 20 años, ¿no?, que vamos a cumplir ahora, este mes que empieza mañana, de mucha tarea y de mucha responsabilidad y de mucho compromiso. Sí, sí. ¿Cómo sigue esto? Bueno, yo creo que ahora va a haber que pedir que nos den a nosotros esta información, por lo menos verla, porque si se la dan al gobierno, la van a esconder, la van a tapar para siempre. Ya lo hizo Alfonsín en su momento, que en las 50.000 hojas de la CONADEP salieron nada más que los nombres de los desaparecidos, y nosotros queremos los nombres de ellos, de los asesinos, ¿no? Son siempre las víctimas, ¿no? Y acá hay muchos victimarios. Lo que pasa es que el gobierno debe estar muy preocupado, porque dentro de esta cosa de la Marina que aparece en España, seguramente están muchos de los que trabajan con Menem, como Coras, como Pierre, como Pati, mucha gente de la Marina con él, ¿no? Uh-huh. El macerismo. Entonces, deben estar bastante preocupados, no les va a salir nada gratis esto, ¿no? No, además uno tiene, por ahí es demasiado audaz lo que voy a decir, pero uno tiene la sensación que hay muchos sectores muy fuertes del gobierno que van a intentar instalar que esto, bueno, es un rumor más, que bueno, bla, bla, bla, bueno, como que lo van a esconder o van a tratar de que nunca salte, ¿no? Lo que pasa es que a ellos no les cree nadie. Ese es el tema. Le creen nada más que los sirvientes de ellos, que se llenan de privilegios estando al lado, ¿no? Uh-huh. El peluquero de Menem, el médico, toda esa gente que está alrededor, que es la que le cree, y bueno, y algún otro que nació peronista y quiere morir peronista creyendo en el peronismo, que se creen que lo representa Menem o Dualde, Y los demás, la gente no cree nada. Vos estás en la calle conversando con la gente, nadie cree nada. Toda la gente está muy desilusionada y muy desesperada con lo que pasa. Entonces a ellos no les creen. Digan lo que digan, nadie les va a creer. Y a las madres, por suerte, sí. Entonces, creo que eso es lo bueno que yo veo en esto, ¿no? Que en 20 años de lucha, todo lo que dijimos y nuestro periódico, que va a estar microfilmado, lo estamos entregando en la microfilmación a todas las universidades del mundo y a todos los que la tiran, está a disposición. En ese periódico hay una historia impresionante de lo que hemos dicho las madres, y también en el otro periodismo, en el periodismo que hoy está más comprometido con el poder, tenemos todos los recortes, todo guardado del 75 en adelante, y yo ayer los miraba porque todos venían a buscar, y yo decía, qué barbaridad, todo lo que hemos hecho, yo si no veo eso, a veces ni me doy cuenta, ¿no? De las cosas que hemos dicho y cómo hemos enfrentado, muchas veces con mucha gente que pareciera que está al lado nuestro, que lo tuvimos que enfrentar porque no era lo mismo que lo que decíamos nosotros, ¿no? Y ahora con esto pasa igual. Las madres separamos muchísimo la reparación de justicia que uno quiere y ambiciona y pide y grita con la reparación económica, ¿no? No queremos tener nada que ver con eso. Y esto también nos enfrenta con organismos y con gente, pero bueno, este es el camino que elegimos, que no es el más fácil, pero que nos tiene bien, nos tiene muy enteras y muy seguras. Señora Bonafini, bueno, el afecto de siempre y un gusto haber hablado con usted, y bueno, no le queremos robar más tiempo porque seguramente hoy tiene una mañana muy ocupada. ¿Recibieron ya las invitaciones para todos los actos y eso? Porque es un problema, uno las manda a las radios y a veces no los tienen todos. En todo caso, les haríamos llegar todas las invitaciones para todos los actos de este mes. Mire, acá las chicas de producción me miran con cara de asombro, así que colijo que no las hemos recibido. Bueno, entonces yo voy a tratar ahora de que envíen una pilita de invitaciones para todos los programas de la radio. Pero será muy bienvenida. Y además difundida. Bueno, y allá ya los invito para mañana, que presentamos una película de Daniel Fabián en el Centro Cultural San Martín, a la tarde, a las 8 de la noche. Sí. La presenta León Baraglia y Quiroga, que es un hombre, un crítico de cine. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí los espero a las 8 de la noche. Eso, recuérdeme, en el Centro Cultural General San Martín, a las 20 horas. Sí, a las 20 horas, en la sala AB. Sala AB. Bueno, ahí vamos a estar. Bueno, gracias. Le mando un beso y que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego. De trabajadores y una toma del lugar de trabajo, una toma pacífica que se levantó hoy, se levantó ayer mismo a la noche, a la medianoche. Te cuento, lo que está ocurriendo acá es que 28 trabajadores fueron despedidos en estos días, y esto se suma a 18 trabajadores que habían sido despedidos meses atrás de la empresa BCC en Luján. Bueno, por esto es que han comenzado las movilizaciones y que que los trabajadores están tratando, primero, la reincorporación de de estos despedidos, y segundo, piden también que se les dé una respuesta urgente a todos los reclamos que vienen haciendo el Sindicato Argentino de Televisión, sindicato que agrupa a dichos trabajadores. Así que bueno, por el momento la cosa está tranquila, los delegados no se encuentran porque no están en este turno, nos han informado en las dos plantas, y nosotros igual en la semana entrante vamos a seguir el caso para ver cómo sigue esto. Pero te digo, primero que ya se levantó la toma, que fue una toma pacífica y de unas horas, nada más. Ahora, la situación de estos 46 compañeros... La situación es que justamente lo que se está negociando es eso, se han presentado en el Ministerio de Trabajo y están esperando que se decrete la conciliación obligatoria. Pero si se decreta la conciliación obligatoria y se decreta no innovar, se haría solamente por 28 trabajadores, que son los recientemente despedidos. Los otros 18 ya pasaron al olvido. Qué bárbaro. Encima que es el peor de los cables, son una máquina de echar gente. Y aparte, bueno, los trabajadores denuncian en sus volantes que ayer repartieron, dicen que aumentan sus ganancias los monopolios, de la televisión despidiendo trabajadores y aumentando los abonos. Eso es cierto. Es cierto. Eso es cierto. Entonces, es por eso, bueno, al frente de esta lucha se ha colocado el Sindicato Argentino de Televisión. Bueno. Bueno, cualquier novedad o necesidad apareces y cortamos todo. Cualquier necesidad aparecemos. Te mando un abrazo, Roberto. Yo te despido hasta mañana ya. Hasta mañana. Presupuesto 97 de conjunto, para que la sociedad vea que hay otro camino presupuestario que no es el del gobierno. El tema laboral plantea una ley de emergencia ocupacional, a diferencia de los proyectos que plantea el gobierno para resolver los problemas de empleo. Bueno, eso me parece que es la tarea de la multisectorial, no como tarea, no como multielectoral, ni que tiene que elaborar un programa, sino que tiene que ser un espacio de acuerdos puntuales, acuerdos específicos, concretos, sobre los temas que más le preocupa a la gente, y fuerza social para poder llevarlos adelante. Fuerza social para poder, digamos, obligar al gobierno a escuchar, a ver, y también a retroceder en algunos casos si esta multisectorial tiene la capacidad de avanzar. Chacho, si uno analiza la composición del voto que ha recibido el menemismo desde que ganó hasta en el 89 hasta la elección del año pasado, se encuentra que tiene fuertes núcleos en su composición en la parte superior de la pirámide social, pero también en la base. Digamos, en esa base social, digamos, en los sectores por ahí más, digamos, en los sectores desocupados, más marginales, digamos, del modelo, los que están quedando afuera. También se escuchan estas voces que vos haces referencia en términos de que, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer o qué instrumento hay que construir para parar el avance del menemismo? En tu experiencia, en tu recorrida por el país, por los cordones del primero y segundo cordón urbano de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que se quebró el consenso.